Van a escuchar Kakú capítulo 29, Las voces de discrepancia, predicado el domingo 19 de enero de 2003 en Locodro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 29, Les voix de discord. Kakú capítulo 29, Las voces de discrepancia. Después de Tommy Osborne, Billy Graham y demás, Ewald Frank es una de las mayores voces de discrepancia que la humanidad haya conocido en esta generación. Y no comprendo cómo un pequeño predicador no tuvo miedo de echar mano a lo que Dios acabó ya, aunque un ángel viniera del cielo para pedir que lo hiciera. Si alguien debiera actuar así, no habría de ser Ewald Frank. ¿No vio Dios a Bosworth, Ern Baxter, Wood, Argan Bright, Showman, Preller, Sothman, Perry Green o Billy Paul, los cuales estaban todos con William Branham y residían en los Estados Unidos? Si William Branham estuviera presente, ¿podía Ewald Frank difundir sus circulares, folletos y libros juntamente con el mensaje de William Branham? Después de algunas predicaciones de William Branham, Orman Neville o alguien más venía para despedir al auditorio, a menudo con palabras edificantes que nunca fue permitido grabar en las cintas y los folletos, aunque se tratara de Orman Neville o aún de una profecía. Todo eso no sirvió de escarmiento a Ewald Frank y Alexis Barillier, por quienes también Dios habla. Y todas estas voces de discrepancia han llevado a la división en medio de ellos. ¿Y qué dicen estas voces de discrepancia? Como la versión Louis Segond, Ewald Frank relata que se trata de 7 candeleros de oro en Apocalipsis 1, versículo 20, mientras que William Branham dice que se trata de 7 lámparas de oro. 7 lámparas, pero un solo candelero. Una sola iglesia. Y, durante una conversación con ellos, uno de ellos me dijo que en el original griego de Apocalipsis se trataba de 7 candeleros de oro. ¿Ven? Para el bautismo, el Señor Jesucristo dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso está escrito. Pero Pedro dijo por el Espíritu Santo que eso debía ser en el nombre de Jesucristo. Y lo creemos porque es la revelación la que hace la diferencia entre los hijos del reino y los hijos de este siglo. Ewald Frank corrige, contradice a William Branham, diciendo que Dios se dirigía a los ángeles cuando él dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza». Ahora bien, un hombre no tiene nada en común con un ángel. En Apocalipsis 5, aunque un ángel es sin pecado, él no podía tomar el libro de la redención porque no es pariente redentor del hombre. Un ángel es diferente de un hombre. Tiene un hombre alas. ¿Es un ángel macho o hembra? Cuando leen Génesis 1, versículo 26 a 27. ¿Qué dice Colosenses 1, versículo 15? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Dios se dirigía a él mismo con relación a sus atributos que iba a manifestar un día sobre la tierra. Dios creó al hombre espíritu como él mismo es espíritu. Él lo creó con un cuerpo como él mismo iba a manifestarse en un cuerpo sobre la tierra. Sacó a Eva del costado de Adán porque sobre la cruz la iglesia iba a ser sacada de su costado. ¿Ven? Si los ángeles son a imagen del hombre, entonces la sangre del Señor Jesucristo redimiría a unos demonios. Pero eso no es posible. Que sea sobre los truenos, sobre las 70 semanas de Daniel, Ewald Frank solo reveló la imagen de un hábil seductor forjado para pervertir las vías de la verdad. Y cualquiera que ha entendido este mensaje verá que lo que la Alemania natural hizo a los judíos fue eso lo que hizo a los cristianos del mundo entero por su hijo Ewald Frank, sin que ninguna mano le pueda parar. ¿Ven? ¿Cómo puede Ewald Frank impugnar Apocalipsis 10, versículo 7, a William Branham y escuchan a tal hombre? ¿Y en virtud de qué mandato lo hace, ya que sabemos que la palabra de Dios solo viene al profeta? Si William Branham no es Apocalipsis 10, versículo 7, entonces es un falso profeta. Pero os digo que Apocalipsis 10, versículo 7, es el séptimo ángel celestial, y el séptimo ángel celestial es el espíritu de Elías, y será siempre el espíritu de Elías hasta el rapto, porque el espíritu de Elías es el espíritu de Enoc, el espíritu del rapto. Si no entienden, voy a dar otro ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo dijo que vino sobre la tierra en virtud de Isaías 61, sí, después de eso, un apóstol como Pedro viene para decir que el Señor Jesucristo es un verdadero profeta. Sus milagros son auténticos, y tal y cual cosas son verdaderas. Todo lo que hizo es verdadero, todo lo que dijo es verdadero. Pero solamente el Señor Jesucristo no es Isaías 61. Esto significa que el Señor Jesucristo es un falso profeta. Y fue eso lo que hizo Ewald Frank. La congregación dice, amén. Y si un día alguien viniera para decir que todo lo que dije e hice es la verdad, pero que no soy Mateo 25:6, esto significa que soy un falso profeta. ¿Por qué? ¿Sobre qué fundamento hice pues todas estas cosas? Fue eso lo que Ewald Frank trató de enseñar a través de su ministerio, y no lo entienden. La congregación dice, amén. Cuando Juan el Bautista dice que vino sobre la tierra, en virtud de Isaías 40, versículo 3, si alguien viene para decir que Juan el Bautista es un verdadero profeta, pero solamente no es Isaías 40. Esto significa que Juan el Bautista es un falso profeta. Y un hermano me enseñó un libro o una circular en la que Ewald Frank dice que Dios revela ahora su palabra por los maestros y teólogos. La congregación dice, amén. Y dice a los branamistas que el tiempo del atardecer ha pasado ahora. Pero si tú reconoces que el tiempo del atardecer ha pasado, diles también que el mensaje del atardecer es el maná anticuado y que ellos deben seguir el mensaje de Mateo 25:6. El mensaje del atardecer nos sirve ahora de fundamento, según Apocalipsis 12, versículo 1, como la Biblia fue el fundamento para William Branham. La congregación dice, amén. Bien. En la visión del 24 de abril de 1993, las congregaciones del tiempo del atardecer eran representadas por una mestiza. Hubo mezcla de simientes. Por un lado, hay los que creen en los truenos, y por otro lado, hay los que no creen en los truenos. Clanes por todas partes. Unos miran hacia Suiza y Alemania, otros miran hacia los Estados Unidos y Jeffersonville. En la visión anticipada de la esposa que vio William Branham, ¿se acuerdan de los países de origen de las tres muchachas que rompían el paso? Suiza de Alexis Barillier, Alemania de Ewald Frank, y la tercera muchacha venía de los Estados Unidos con Billy Paul y Joseph Branham. El desorden fue sembrado en el mensaje de William Branham, a partir de estas tres naciones. Fueron estas naciones las que crucificaron el mensaje de William Branham. Todo está indicado y trazado en el mensaje, y los branamistas no lo entienden. ¿Por qué? Apocalipsis 3, versículo 14, dice que son ciegos y no lo saben. Sin embargo, de manera profética, hace falta que así pasen las cosas para que las vírgenes de la séptima vigilia puedan dormirse esperando el clamor de medianoche. El clamor de medianoche que esperan los escogidos después del mensaje del tiempo del atardecer. La congregación dice, amén. Hablé detalladamente de estas cosas en diversas predicaciones y lo saben. Y repito que hoy, si una congregación del mensaje de William Branham, como la de Krefeld o de Jeffersonville, se levantara para decir, aleluya, el avivamiento de la esposa ha comenzado aquí. Sería una seducción, porque no dice la Biblia que una de las vírgenes se despertaría y despertaría a las otras, pero que sería un clamor, según Mateo 25:6, una predicación la que lo haría. Y cada clamor o trompeta dio lugar a un éxodo. La congregación dice, amén. Bien, sepan que la serpiente, este ser venenoso que repta en el bosque, es un pariente puro, carne por carne, hueso por hueso de los miembros de estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. Deberían tener un pensamiento piadoso cada vez que una serpiente es matada, pero veo que todos ellos lo ignoran. Sin embargo, antes de que la maldición hiriera a su antepasado, en Génesis 3, versículo 14, su forma humana ya había escapado en la persona de Caín. Esta es la pura verdad y desafío a los científicos de la Tierra a que me demuestren que la prueba de ADN sobre la sangre de las serpientes y la sangre de todos los que combaten este mensaje no revela ninguna afinidad. La congregación dice, amén. La razón por la cual nunca podía seguir o escuchar a Joseph y a Billy Paul Branham o a Ewald Frank era que había entendido realmente la fe profética. Nunca puedo seguir un apóstol, un profeta de iglesia, evangelista o maestro porque la Biblia no me dice que lo haga. Dios siempre habló a la humanidad por un profeta mensajero vivo. Y los apóstoles, profetas de iglesia, evangelistas y maestros, deben tomar lo que dijo este profeta mensajero y difundirlo sobre toda faz de la tierra. Esta es su misión. Ellos son los sacerdotes de la nueva alianza y este es el papel de los sacerdotes. Que sean obispos, reverendos, cualquiera que sean, deben ser el eco del profeta mensajero vivo de su tiempo. Fuera de esto, son siervos del diablo. La congregación dice, amén. El día de la partida de Moisés. Josué estaba a su lado, y Moisés había puesto su mano sobre él, según Deuteronomio 34, versículo 9. Pero Israel siguió a Josué porque era profeta mensajero. El día de la partida de Elías. Eliseo estaba al lado de él y Elías había tirado el manto sobre él, según Segunda de Reyes 2. Pero los santos del tiempo de Eliseo le siguieron porque era profeta mensajero. Un hijo de Dios solo sigue a un profeta mensajero vivo. La congregación dice, amén. ¿Y si William Branham hubiera impuesto las manos a alguien, o su hijo, o uno de los que le seguían? Eso habría estado en contradicción con la Biblia, porque Mateo 25 dice que todo su grupo se dormiría y que un clamor resonaría en alguna parte para despertarlos. La congregación dice, amén. Y como el viejo obispo Policarpo, no por audacia, sino por convicción, llamo a Ewald Frank y a todos los hijos de Branham y a todo su séquito, así como a todos los branhamistas a este mensaje. Si eso es posible. Que Joseph y Billy Paul Branham demuestren que son Joseph y Billy Paul y no Ofni y Finés, los dos hijos de Elías. De lo contrario, al menos, tras oírme, quisiera invitarles a la humildad para que el mismo Dios que habló por William Branham y que está aquí a medianoche se revele a ustedes. Aparte de los profetas mensajeros, cualquiera otra voz es una voz de discrepancia. Y por eso toman caminos diferentes. Pero si Dios debe reunirles, es por un profeta mensajero vivo y les digo que hay un profeta mensajero sobre la tierra. La congregación dice, amén. Los dirigentes católicos son voces de discrepancia. Los dirigentes protestantes son voces de discrepancia. Los dirigentes evangélicos son voces de discrepancia. Los dirigentes branhamistas son voces de discrepancia. Todos estos profetas de iglesias, pastores, evangelistas, obispos, reverendos que ven sobre toda la faz de la tierra, son voces de discrepancia. Y según Mateo 13, 24 al 30 y Mateo 24, 31, la trompeta de Dios para reunir a los escogidos de los cuatro vientos está resonando hoy sobre la tierra y lo están oyendo con sus propios oídos. Y fuera de esto, son voces de discrepancia. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 29, las voces de discrepancia. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.